Estas instalaciones, por supuesto, se ve que van a tener una gran cantidad de almacenaje de información. Vamos a poder tener una red completa en cuanto a monitoreo de cámaras, entre otras cosas, que por supuesto con lo que manejamos nosotros y con las estrategias nuestras y nuestras cámaras nos permitirían por supuesto tener una mucho mejor visión y un mejor combate a la delincuencia.